En este momento escucharás verdaderas noticias con Annie Puello. Sansón pudo vencer y dejar muchas cosas atrás. Pero hubo una pequeña a la cual no le dio importancia. Y fue esa la que lo llevó a la destrucción total de su vida. Su llamado, su ministerio y todo lo que él tenía. Y eso fue la codicia. Todos hemos podido vencer distintas cosas. Pero quizás hayan algunas a las cuales no le hemos prestado atención. Y si no las destruimos, tarde o temprano, ellas lo harán con nosotros. Jesús habló con un joven rico. Mirándole, dice la Biblia que le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Esto lo dice en Marcos 10:21. Jesús se encontró con este joven muy religioso y devoto, pero en el momento que le tocó la llaga, no quiso saber más acerca de él. Todos conocemos aquella área en nuestra vida la cual todavía no ha sido crucificada y entregada a Jesús. La de este joven era el amor al dinero. Tal vez ese no sea tu problema, pero sí la lujuria, los malos pensamientos, la pornografía, el adulterio, la mentira, la codicia, el mal carácter, la ira, pelea, contienda, etc. Puede que hayas entregado muchas cosas a Jesús, pero quiero recordarte que aún una cosa te falta. Y eso solo tú y Dios lo conocen. Esa pequeña cosa a la cual no le das importancia es la que te está llevando a un precipicio oscuro. Es la que te aparta de hacer la voluntad de Dios. Es la que te lleva a salirte de la cobertura de Dios. Y si no eres lo suficientemente audaz para deshacerte de ello, lastimosamente se repetirá en ti lo mismo que sucedió con este joven, que prefirió quedarse abrazado a lo material y no darle lugar en su corazón a aquel que realmente lo merece. Cantidad de cristianos caminan años atados a malos hábitos. Saben mucho de la palabra, oran mucho, ayunan, predican y hacen tantas cosas, pero siguen siendo los mismos que pelean en su hogar, que lastiman a sus esposas, que viven de pelea en pelea y nunca cambian. No es que a Jesús no le importó lo que este joven hacía. El punto es que él creía que todo eso era suficiente para agradar a Dios. Y es que siempre el ser humano intentará con sus propias fuerzas cubrir un mal con una buena actitud, y eso no es la solución. Tampoco es que Jesús quería que este joven se quedara pobre y sin nada. Lo que el maestro quería era sacarle de su corazón el amor al dinero. ¿Cuántas veces Dios quiere apartarnos de aquello que nos lleva a alejarnos de él? Pero más nos aferramos a ello. Aún una cosa te falta. Ya no pospongas más aquello que tú sabes que debes atender hoy mismo. ¿Hasta cuándo vamos a estar aferrados al orgullo? ¿Hasta cuándo vamos a estar prensados a aquello que nos lleva a romper la comunión con Dios? Hoy es el día de que tomes una decisión y te alejes de aquello que te lleva a apartarte de tu Dios. Si hasta este día te escudabas debajo de buenas actitudes, mucha oración, mucha palabra y ayunos y tantas cosas más, pero habías dejado a un lado lo que tú sabes que debes cambiar, entonces es tiempo de revisarte y decir, una cosa me falta. Dios es el único que puede cambiar aquellas cosas que tú no puedes. Si no han sucedido aún en tu vida, algo te falta por hacer, algo te falta por entregar, porque Dios no miente. Y Él dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. ¿Por qué no eres libre todavía de eso que te aleja, de eso que te aparta y no te permite enteramente serle fiel a Dios? Hay cosas difíciles, pero la verdadera noticia es que para el Dios al que le sirves no hay nada imposible. Ve ahora mismo con Él. Dile lo que sientes, dile lo que no puedes cambiar. Y si lo crees, te aseguro que Él lo hará. Y nunca más serás el mismo. Esta es tu hermana y amiga, Annie Puello. Dios te bendice y será hasta la próxima. Acabas de escuchar Verdaderas Noticias con Annie Puello. Si deseas, puedes escribirnos a nuestra dirección electrónica anniepuello@hotmail.com o visitarnos en nuestra página de internet www.anniepuello.com. Gracias por escucharnos.